parchar con mis amigos. Encuentro con personas, conocimiento e información. Espacio de descanso. A encontrarnos con otros. A eventos culturales. Voy a pedir libros. La biblioteca pública, un espacio para todos. Te esperamos.